Aquellos que estuvisteis en el último culto que yo prediqué aquí hace un poquito más de un mes, escuchasteis la historia de la familia Maya, una familia cubana, allá por la zona de Sierra Maestra, que dio cobijo a un grupo de guerrilleros, entre los que estaba el Che Guevara. Los que estaban recordarán que aquel acto benéfico que aquella familia adventista tuvo con el Che Guevara repercutió para bien en las familias adventistas de Cuba mientras que el Che Guevara vivió. Alguien pensó quizás que porque yo hablé bien del Che Guevara estaba hablando bien del comunismo. Yo hablé bien de la persona del Che Guevara, porque creo que era una buena persona. Pero hay una segunda parte en la historia que quiero contaros hoy. Entre aquel grupo de guerrilleros había más jóvenes, igual que el Che Guevara, y la familia Maya atendió a todos por igual, pero hubo a uno de ellos que se le entregó un camino a Cristo. Entonces, mientras estaban allí refugiados, este joven comenzó a leer el camino a Cristo. Y la verdad que le impresionó tanto el relato del libro del Camino a Cristo, que cuentan los que conocen bien la historia, que cuando los guerrilleros habían seguido su ruta y ya habían viajado varios kilómetros andando, este joven recordó que se había dejado olvidado el Camino a Cristo en la casa de la familia de los Maya. Así dijo: disculpad, pero tenemos que volver otra vez a la casa de los Maya, porque me he dejado un librito que se titula Camino a Cristo, que me han mandado y yo quiero terminar de leer. Así que mientras este joven leía el Camino a Cristo, había una lucha interior que todo ser humano tiene en algún momento de su vida, entre hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de uno mismo. Y la voluntad de uno mismo, cuando no está de parte de Dios, es el deseo de fama, el deseo de poder, el deseo de dinero y todos esos deseos que todos los que estamos aquí conocemos. Así que este hombre luchaba entre dos aguas, y cuentan los más antiguos allá que era un hombre que, a diferencia de otros, solía quedar en la retaguardia, y cuando había pasado el peligro, entonces salía a exponerse entre aquellos que habían obtenido el éxito de la lucha. Este hombre fue vencido por el deseo de poder. Fue vencido por el deseo de los bienes de este mundo. El Espíritu Santo siguió trabajando, pero su deseo personal estaba por encima del deseo de Dios. Así que llegó un momento en el que estaba a un solo escalón de poder obtener el poder. Y solo había un impedimento, y ese impedimento se llamaba Che Guevara. Así que los más antiguos del lugar me contaban que el Che Guevara fue enviado a Bolivia para batallar, igual que el rey David envió en una ocasión un soldado suyo a batallar al frente. Y salvado ese obstáculo, este joven que leyó el Camino a Cristo, que se llama Fidel Castro, llegó al poder. El país de Cuba es un auténtico monopolio en el que los precios de todo lo que un cubano tiene que comprar está multiplicado por 3. Esto da una situación de mercado negro en el que, de alguna forma, cada uno se tiene que buscar la vida para comprar las cosas más baratas porque no da el sueldo. El problema es que el gobierno, si entra en un hogar y encuentra una lámpara o una silla que no ha sido comprada en un negocio estatal, lo requisa, y esa familia pierde sus bienes. Hay medicamentos en Cuba que un cubano, ni siquiera con su propio dinero, si aún lo tuviera, podría comprar, pero si cualquiera de nosotros vamos allí, podemos comprarlo con dinero. El gobierno hace viajes turísticos a grupos de venezolanos con cáncer los operan en clínicas cubanas, dan a los medios de comunicación la noticia para que vean qué buenos que son ellos. Pero los propios cubanos que padecen cáncer no son operados de cáncer. Y algún cubano que está aquí asiente con la cabeza. Esa es la propaganda que se suele hacer. Si es que alguien intenta abrir un negocio y comienza a hacer dinero, el Estado se lo requisa. Así que esta situación ha dado a gente que en su extrema pobreza ha llegado a vender su inodoro para poder comer. Y en vez de hacer sus necesidades en el inodoro, hacerlas a partir de ese momento en un agujero. Hay algunos que cuando revienta un neumático, de la goma que queda reventada se hacen sus sandalias porque no tienen más que eso. Toda la ayuda humanitaria que del extranjero llega allí es requisada por el gobierno e introducida en tiendas del gobierno para venderlas a dólares, a precios que los cubanos no pueden comprar y que a veces los turistas son quienes los compran. Hace meses atrás estuvimos intentando organizar un envío de un container entero de ropa gratis para Cuba. ¿Sabéis cuál fue el problema después de varios meses de negociar con el gobierno? Diciendo, no, esto llega aquí y esto es para nosotros. Y luego, a ADRA le daremos el 10%. Si un campesino tiene una vaca y pone un huevo, el huevo es del gobierno. Si nace un ternero, es del gobierno igual. Si uno mata un animal, todo es del gobierno y la vaca es del gobierno. Si uno mata un animal para comer, 3 años de cárcel. Así que en la desesperación, alguien me contó un caso de una persona que en su necesidad se aproximó a una vaca, le cortó una pierna para comer y se fue para no tener que soportar la pena de 3 años de cárcel. Imaginaros la situación que se vive. Si un coche del Estado atropella a un cubano común, nadie se hace responsable. El Estado no tiene la culpa. Si un cubano va con su coche conduciendo, si al policía que le están pagando mal quiere sacar un sobresueldo, aunque no tenga culpa, se le para, se le multa y se le cobra la multa. Esa es una forma de conseguir un sobresueldo. Es terrorífico poder vivir desde dentro lo que se está viviendo en Cuba. Estuve viviendo en una familia de un pastor cuyo joven de 21 años trabajaba en una empresa del gobierno y cuyo salario mensual eran 6 euros. Si eso no es explotación laboral, ¿eso qué es, hermanos? Si hay empresas que explotan en el sudeste asiático para que chicos puedan hacer zapatillas de marca a bajo sueldo, hay un país entero que eso lo hace. Ese país es Cuba. A nuestra iglesia adventista, desgraciadamente, no le ha ido muy bien. No hablo espiritualmente, sino en las condiciones de vida que se está viviendo allí. Hay algunos de nuestros hermanos adventistas en Cuba que están sufriendo persecución, que han sufrido persecución religiosa, que han sido torturados y que según las leyes internacionales tienen, si ellos quieren, la posibilidad de salir del país. Entonces, cuando esa gente, después de varios años de trámites, de papeleo, intentan salir del país, ha habido casos de hermanos nuestros adventistas a los que se les, el día antes de que saliera el avión para poder salir del país, un grupo de militares los ha secuestrado, los ha llevado a un lugar donde nadie sabía dónde estaban. Han pasado 3 días, perdieron el avión, perdieron la posibilidad de salir del país. Esto está ocurriendo ahora mismo, hermanos. En 1974 me contaba un pastor que la iglesia adventista sufrió uno de los peores momentos de la historia de allá en Cuba. El gobierno comunista de Fidel quiso cerrar por completo la iglesia adventista. Así que, ¿qué es lo que pensaron? Vamos a ponerles una multa económica tal que como no van a poder pagarla, pues entonces se cierra lo que tienen como iglesia adventista, que ni siquiera está reconocido como iglesia. Así que pusieron una multa imposible de pagar. Los hermanos allá pensaron que era el fin de la iglesia adventista en Cuba. Se pusieron a orar, se pusieron a trabajar y llegaron todos a una conclusión única. Iban a trabajar todos los pastores y todos los obreros en la obra en Cuba, gratis, durante los meses que hiciera falta, para poder pagar la multa y para que la iglesia adventista siguiera haciendo su labor de evangelización en Cuba. Así que ocurrió así. Imaginaros pastores durante meses y meses y meses sin cobrar nada de sueldo, pues ocurrió el milagro. Pudieron por fin salvar aquella intención de cerrar la iglesia adventista. Se dificulta la entrada de material religioso, se dificulta cualquier tipo de acción religiosa que se pueda, aunque hay más libertad que en la antigüedad, que en tiempos pasados. Es una realidad que, y los pastores y la gente de la Unión allí cuentan, que la iglesia adventista está bajo espionaje. Se hacen pinchas telefónicas, se hacen control de todos los correos electrónicos que entran y salen. Hay agentes del gobierno cubano que aparentemente se convierten en adventistas, se introducen dentro de las iglesias y desde ahí hacen su trabajo de espionaje para ver qué se dice y cómo se hace. Hace muy poquito tiempo, hace unos meses, el gobierno requisó material en la imprenta que hay a la salida de La Habana. Y nuestros hermanos se quedaron sin folleto de escuela sabática. Así que Jesús nos ha pedido que se predique el Evangelio a todo el mundo, pero hay lugares en el mundo donde se impide la evangelización. Si un extranjero, como cualquiera, nosotros extranjeros, para poder viajar allí, queremos ir a Cuba y subir a un púlpito como este, nos hace falta un permiso. El gobierno cubano tiene que saber quién va, cuánto tiempo va a estar y dónde va a estar. Así que hay que pedir un permiso, y cada vez que yo fui la primera vez lo pidieron, pero la segunda vez que yo llegué a Cuba ocurrió algo que yo no tenía previsto. Como cada vez es mayor la dificultad para poder predicar el Evangelio en algunos casos, el tiempo para poder pedir el permiso para poder predicar en Cuba se extendió. Antiguamente era un mes, se extendió a varios meses. ¿Qué ocurrió? Llegué yo y me dijeron, no hemos podido preparar tu permiso, porque han cambiado las leyes. Ahora es más difícil predicar. Antes, en un momento, en un mes se arreglaba, ahora ya no. Así que llegué yo ahí con toda la ilusión. Imaginaros llegar allí con el deseo de compartir el Evangelio con otros y que te digan, no hay permiso para que tú puedas predicar aquí. Le pregunté al tesorero de la Unión, ¿qué es lo que ocurre si uno predica aquí sin permiso? Y se me quedó mirando como diciendo, ¿tú no sabes que estás en un país comunista? Y él me dijo, si tú predicas puedes tener problemas. Así que, bueno, pues lo que yo pensé es, no sé, Dios mío, si es el mejor momento en el que yo he venido. Aquellos días yo me quedé en casa del pastor Jorge Luis Lache, actualmente un pastor de la Iglesia Adventista, y hubo un día, mientras comíamos, que él me contó algo que nunca voy a olvidar. Cuando nos levantamos de comer un día, él, cuando se levantó de la silla, hizo un gesto como que le dolía la espalda. Y entonces yo le pregunté, ¿tienes alguna lesión en la espalda? ¿Has tenido algún problema? Y dije, no, esto es un recuerdo de nuestro gobierno. Y entonces yo le expliqué, explícame qué es esto. Y él me contó que, siendo joven, él hizo el servicio militar por cumplir con el deber, digamos, del Estado, Pero él quería cumplir su deber militar, o sea, su servicio militar, sin dejar de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el problema? El primer sábado que estaba allí, le dijeron, hoy sábado instrucción militar. Me dijo, no, mire, yo soy adventista y no hay instrucción militar para mí. Bueno, no hay instrucción para usted, a la cárcel. Bueno, pues a la cárcel. Así que llegaba el siguiente sábado, había pasado la semana 4 o 5 días en la cárcel, al siguiente sábado lo sacaban, le decían, hoy hay instrucción militar. Y él decía, no, hoy es sábado y yo como adventista no hago instrucción militar. Y así uno y otra vez hasta 16 veces. Cuando la cosa se puso peor, sus superiores ordenaron que metieran a nuestro actual pastor, Lache, en un calabozo de 2 metros cuadrados, él solo. Así que este hombre pasó durante 45 días hacinado en un calabozo por no querer hacer instrucción en sábado. Y como después de aquello, ni aun así, él cedió, el castigo que recibió fue aún más duro que este. Yo le voy a pedir a Edwin, que está aquí, que me ayude. Edwin, que es un estudiante de teología cubano. A nuestro pastor Lache, como después de 45 días de calabozo, él se empeñaba en observar el sábado, le dijeron, bueno, pues ahora te vamos a meter lo que ellos llaman el cajón. O sea que este era el lugar que tenían para aquellos que se resistían a la autoridad militar. Día y noche, para comer una patata y un vaso de agua. No los dejaban dormir en toda la noche. Cuando veían que se dormían, les enchufaban con una manguera. Él y a otros adventistas que había allí. En una noche me contaba el pastor que él se había medio adormecido cuando escuchó un grito de alguien que estaba en otra jaula como esta. Es que una rata le había mordido un pie. Y otro caso de otro joven adventista que estaba allí, en un momento dado, cuando se durmió, lo colocaron un detonador de una granada. Hicieron estallar la granada, le reventaron los oídos y empezó a sangrar, se despertó sangrando los oídos y la nariz. Cuando el pastor me contaba esto, me avergoncé de mí mismo. Cuando yo veía o me imaginaba lo que este hombre me estaba contando, yo pensé para mí mismo, yo estoy preguntándome a ver si voy a predicar en este país, si me dan permiso o no para predicar después de ver esto. Así que les dije, bueno, no hay permiso, pero me da igual que no haya permiso, porque yo no me puedo quedar parado después de escuchar algo así. O sea que donde haya oportunidad de predicar, yo voy a ir a predicar. Así que me llevaban a una iglesia, predicaba allí, y para por si acaso tal, me llevaban a otra iglesia a predicar a otro lugar. Y de aquella otra iglesia me llevaban a otro lugar, tratando de evitar el mayor riesgo posible. Hermanos, no podemos dejar de predicar y de decir lo que sabemos. Si no empezamos a ser valientes hoy, me temo que nunca seremos valientes. Que Dios nos ayude a acordarnos de esta escena, que a mí se me ha quedado marcada, porque si no cambia algo en nuestra vida y somos más valientes de los que ahora somos, me parece que no estamos preparados para el tiempo del fin. Mientras predicaba en un lugar y en otro, humanamente hablando, a uno le viene el pensamiento, ¿y qué ocurre si un día me piden el permiso y no lo tengo? alguien me llevaba en un coche, y que alguien le lleve a un extranjero en un coche, eso es ilegal en Cuba. Porque todo extranjero, para moverse en Cuba, tiene que coger un taxi para que el gobierno haga negocio del extranjero. Un amigo no me puede llevar a mí en coche. Pero nosotros íbamos en coche. Y entonces la policía militar nos paró. Un policía con uno y el otro conmigo. Y nos interrogaron a cada uno por separado. Y yo estaba esperando en cualquier momento que me preguntaran, ¿y ese quién es? ¿Y dónde lo has conocido? ¿Y desde cuándo lo conoces? Y tal, y tal. Y estaba esperando el momento que me preguntara, ¿y qué haces aquí? Y yo hubiese dicho, yo estoy predicando el Evangelio aquí. ¿Y sabéis qué le hubiera dicho yo si me pregunta, ¿y dónde está tu permiso? Digo, este es mi permiso, porque Dios me da permiso. No me hace falta permiso. Dios me da permiso para predicar en cualquier lugar del mundo. Ese es mi permiso. Gracias a Dios que no hubo ocasión. A él lo interrogaron, a mí también. Él no tenía carnet de conducir, no era su coche, ilegal, las dos cosas. Y no nos ocurrió nada porque él pagó la multa. El sobresueldo. Tú le pagas un soborno al policía y ya no pasa nada. Así funciona todo. No obstante, y aunque podría seguir contaros varias cosas, no creo que lo más importante de mi viaje del verano pasado a Cuba haya sido nada de lo que yo hice allí o nada de lo que yo pude predicar allá. Cuando yo fui allí, hubo un grupo de españoles, hubo un grupo de gente de aquí que me dijo, mira, tenemos un dinero, queremos que tú lo lleves allá y queremos que sirva para predicar el Evangelio. No sabemos dónde, pero queremos que tú lo lleves y que se pueda predicar el Evangelio. Así que yo actué un poquito, pues como enlace. Nos reunimos en la Unión con el tesorero, con el director del departamento de evangelismo, y entonces yo les dije, miren, esto un grupo de hermanos me lo ha dado a mí, y yo quiero saber qué es lo que se puede hacer en este país con este dinero. Nos sentamos, y entonces ellos decidieron tomar una iniciativa. Dijeron, la gente que menos ha escuchado el mensaje del Evangelio son los más pobres que están en medio del campo, a donde ni siquiera llegan las carreteras a veces. Lo que podríamos hacer con ese dinero es hacer una serie de pequeñas campañas evangelísticas en medio de esas zonas rurales, a las que obviamente no hay transporte, si acaso hay tractores que puedan recoger a la gente para ir allá. Y durante todo este año vamos a hacer un plan para que un colportor de avanzada o un obrero bíblico o un pastor pueda atender esos grupitos, dar unas campañas, hacer un seguimiento, dar unos estudios bíblicos, seguir el estudio con ellos, hacer una labor con cada uno de esos grupitos que allá se reúnan. Así que se hizo así, y durante todo este año, mientras nosotros estábamos aquí haciendo nuestra labor también, allí había un grupo de gente trabajando. Se hizo, se contactaron con miles de personas. De todo aquel trabajo que se hizo gracias a un pequeño grupo de hermanos adventistas de aquí, se alcanzaron 500 almas. Amén. 500 almas son 5 iglesias de 100 miembros. ¿Cuánto nos haría falta aquí en España para que 500 almas se pudieran bautizar? Con su seguimiento, con sus estudios bíblicos, en Cuba no penséis que la gente se bautiza el primer sábado que le empiezan a hablar de la palabra de Dios, porque no lo admiten eso. Como mínimo uno tiene que estar 6 meses asistiendo a la iglesia y viviendo como adventista. Si no, no hay bautismo. No penséis que cuando digo 500 miembros son cualquiera que se ha querido bautizar. Y aún 1000 más son personas que se han interesado por la iglesia y que se va a seguir trabajando con ella para que puedan conocer el Evangelio. Qué alegría cuando yo recibí el fax de la Unión . Ya está cayendo la lluvia tardía, hermanos. A veces nos engañamos y nos pensamos que como aquí no cae la lluvia tardía, no cae la lluvia tardía. No, hermanos, ya está cayendo la lluvia tardía, aunque no lo veamos. Hay un texto que me gustaría que podamos leer. Y que me gustaría que podamos reflexionar. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En nuestra vida hay uno o varios tesoros. Jesús dice que hay tesoros en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos tesoros. Pueden ser en la tierra, pueden ser en el cielo, pero hay tesoros. La pregunta es, ¿qué tesoros nos estamos haciendo en la tierra? ¿Dónde está puesto nuestro corazón, hermanos? A veces nuestro corazón está puesto en nuestro trabajo. ¿Sabéis por qué? Más trabajo, más dinero. Algunos de nosotros nos tomamos más en serio nuestro trabajo que nuestra relación con Dios. Prioridad al trabajo, porque estamos dando prioridad al dinero, no nos engañemos, y Dios en segundo lugar. Si nuestro tesoro y nuestro corazón no está en el cielo, difícilmente vamos a ir al cielo. ¿Cómo le vamos a pedir a Jesús que nos lleve al cielo si nuestro tesoro no está en el cielo? Es lógico. Ahora, ¿cuál es mi tesoro? ¿O cuál es mi negocio? ¿O dónde estoy invirtiendo yo mis recursos, mi dinero? No solo mi dinero, mis dones, mis habilidades. Hay algunos que invierten en oro, en pisos, en la bolsa, en banco. España es el país que en el último año más millonarios ha habido en proporción, más que en cualquier otro país del mundo. Y muchas veces España y otros lugares, digamos, de la cultura occidental, se convierten en mercado para ganar más dinero que en ningún otro lugar. Dice Crónicas que todo es tuyo y de lo tuyo recibimos. El problema es que a veces no nos creemos esto. No nos creemos que el dinero es de Dios. No nos creemos que el tiempo le pertenece a Dios. Nos creemos que nosotros podemos hacer gasto como nos apetezca. A mí, hermanos, me duele, yo con todo respeto, cuando entre nosotros hacemos un gasto innecesario del dinero. Un amigo secreto en el que a veces se regalan cosas innecesarias, cosas que no nos hacen falta. Tenemos amigos secretos a quienes le podemos entregar nuestro dinero. ¿Sabéis de qué forma podemos hacernos tesoros en el cielo? De la forma que habéis visto con las imágenes de la historia de los niños. Eso es hacerse tesoros en el cielo. Porque cuando uno da a una persona que necesita, está haciéndose un tesoro en el cielo. Cuando uno pone sus bienes, sus dones, para la obra, para la evangelización, para que todo vaya según Jesús quiere que vaya y pronto termine todo, está colocando su tesoro en el cielo. ¿Quiénes de vosotros seríais capaces de ahorrar 30 euros en un año? 30 euros de cosas que a veces gastamos innecesariamente. ¿Ninguno de vosotros podéis ahorrar 30 euros? Sinceramente, ¿podemos o no podemos ahorrar 30 euros? ¿Sí? Bueno, imaginaros si cada uno de vosotros se hace el compromiso personal de ahorrar 30 euros, dejando de gastar un dinero a veces que gastamos innecesario. 30 euros es el dinero que hace falta para que una persona se dedique a formar a un chico en Cuba, a darle estudios bíblicos, a atenderlo durante 6 meses, a seguirle, a estar con él, a trabajar con él, y después de ese trabajo, ese chico se bautiza. Aquí tenemos que hacer un trabajo. Pero por 30 euros podemos salvar un alma. Porque esos 500 que se salvaron es porque hubo alguien que puso un dinero para que se salvaran. ¿Dónde estamos haciéndonos nosotros los tesoros? ¿Sabéis por qué todavía nosotros nos hacemos tesoros en la tierra? Nos hacemos tesoros en la tierra porque, como dice Malaquías 2:2, no os habéis decidido de corazón. No nos hemos decidido de corazón por Jesús. No nos engañemos, hermanos. Dios tiene un plan para nuestra vida, mucho mejor que el que nosotros podemos imaginar. Una de las citas, quizás la que más me gusta de todo el Espíritu de Profecía, se encuentra en el libro de Educación, página 15. Y escuchar bien lo que dice, porque es para cada uno de los que estamos aquí. Dice: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. El ideal que Dios tiene para Alejandro, para Alexei, para Jessica, para cada uno, está por encima de lo que nosotros queremos. Y yo os cuento dos jóvenes, como los jóvenes que estáis aquí hoy, que yo conocí en la iglesia de Bilbao. Las dos se llamaban María José, dos chicas jóvenes que iban a la iglesia, que yo las conocía, que eran maestras de escuela sabática, que cooperaban con lo que podían, pero ellas pensaron en algún momento de su vida que el ideal que Dios tenía para ellos podría ser posible. Así que una se fue a Bolivia y otra se fue a Honduras, y curiosamente las dos iniciaron un proyecto idéntico. ¿Sabéis cuál es? Llegaron al país y comenzaron a recoger niños que estaban abandonados por la calle, y comenzaron a darles de comer, y se arreglaron como pudieron para poder dormir y comer y vestirse. Tremenda la cantidad de historias que pueden contarnos. Y consiguieron una casita para poder dormir, y luego la casita se hizo más grande, empezaron a llegar más niños, y luego después de eso una escuelita, y después de la escuelita un comedor, y después un internado para los chicos, y la cosa se fue haciendo más grande. Y si hoy vamos allí para ver lo que ellas consiguieron, tanto en Bolivia como en Honduras, es un milagro. Es un milagro lo que han conseguido. Es una de estas ocasiones en las que dice: Dios se ha manifestado aquí. Lo han entregado todo. Han entregado su voluntad y han dado prioridad a Dios. Dios quiere hacer algo parecido también con nosotros. Dios quiere hacer un milagro con cada una de nuestras vidas. Dios quiere ir mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Dios no quiere que nosotros nos conformemos. Podemos crecer espiritualmente mucho más de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Los jóvenes especialmente. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema está en el libro de Joel, capítulo 2:12. Esa es la clave para que algún día pueda ocurrir lo que Dios quiere que ocurra en nuestras vidas. Joel 2:12 dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Entregarse a Dios con todo corazón implica darle prioridad absoluta a Dios para lo que Él quiera. Y estoy seguro que entre los que hay aquí, y me consta por algunos de los que conozco, que si algunos de los que estamos aquí nos entregáramos y nos convirtiéramos con todo nuestro corazón, Dios haría milagros aún mayores de los que ya ha hecho con nosotros. No impidamos que Dios haga esa obra. Entreguémonos a Dios con todo nuestro corazón. Y pronto podemos comprobar que el milagro de Dios se puede cumplir en nuestra vida. Que Dios nos ayude a que esa pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y para ello, que Dios nos ayude y nos enseñe a hacernos tesoros no en la tierra, sino tesoros en el cielo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Los invito a que nos pongamos de pie. Querido Padre y Señor nuestro, que estás en el cielo, Señor, y que a través de tu Espíritu nos hablas, querido Señor, gracias primero porque estamos aquí, gracias por la cantidad, Señor, de mensajes que nos llegan, y te ruego, Señor, que nos perdones, porque somos nosotros los que ponemos trabas en nuestro corazón para evitar que tu Espíritu entre. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, escuche las palabras que estamos escuchando día a día, de poder despertar, de poder entregarnos completamente a ti, Señor. Ayúdanos a vivir plenamente en tu palabra, a confiar día a día en ti y a entregarnos día a día a ti, Señor, a tu obra. Perdónanos, Padre, porque cada uno de nosotros, al menos yo, trabajamos porque tenemos que mantener a nuestros hijos sin darnos cuenta de que tú eres el que mantiene todo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón allí arriba, pero completamente, Señor. Perdónanos, Señor. No tengas en cuenta todas estas debilidades que tenemos. Y despiértanos, Señor, uno a uno, a cada uno de los que estén aquí. Te ruego, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu nos lleve hacia donde tú quieres que estemos, Señor. Te ruego por los enfermos, por los que no han podido venir, y que estés con nosotros, Señor, a partir de ahora, mostrándonos el camino que tenemos que seguir. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y te rogamos esto no porque tengamos ningún mérito, Señor, sino en el sagrado nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.